Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos. Tu programa de radio preferida. Preferida. Damos inicio. Vamos. Es viernes y la rumba apenas comienza. Prepárate a disfrutar de los mejores éxitos musicales. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor online del momento. La vida eso es ver tu metallar, la poniendo en el corazón. Creciendo juntos a brillar, experiencia. Tú y descambio tus hijos y yo. En el camino ideal, con brisas, historias especial. Corash, juntos avanzamos a tu. Aprendiendo a amar. La vida es cambio, siente esa luz. Lo mejor es hacerlo. Creciendo juntos tú y yo. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, Nuevo Digital. Les damos la más cordial bienvenida al Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, el espacio creado para abordar una variedad de temas y enfoques centrados en el crecimiento personal y su aplicación en las relaciones de pareja, familiares, amistosas y en las diferentes comunidades a las que pertenecemos. Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en hora de New York, Creciendo Juntos nos sumergimos en conversaciones enriquecedoras, herramientas prácticas y reflexiones profundas para cultivar una vida más plena y feliz. Prepárense para descubrir estrategias, consejos y testimonios que les ayudarán a fortalecer sus relaciones. Sintonicen con nosotros y comencemos este viaje, donde el objetivo es estar en constante crecimiento personal y hacerlo juntos. Hoy es viernes 23 de mayo del 2025. Mi nombre es Francisco Isla. Buenos días, Mari. Buenos días, Francisco y queridos radioescuchas. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la bienvenidísima emisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado ELA, esclerosis lateral amiotrófica. María Luisa es terapeuta sistémica, tanatóloga y es autora del libro ELA, una prueba de fe, libro en el que nos narra la experiencia vivida en su familia tras recibir su esposo el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Y hoy María Luisa nos abre su corazón para compartir con nosotros sus aprendizajes a partir de esta dolorosa experiencia, deseando que esta información aligere el camino de quienes están viviendo esta enfermedad en sí mismos o en un familiar o amigo. Quédense con nosotros. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a la encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de Facebook, WhatsApp y Telegram. La pregunta de nuestra encuesta el día de hoy es: ¿tienes conocimiento que existe una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por sus siglas? Opción A: sí, conozco sobre esta enfermedad. Opción B: he escuchado, pero desconozco de qué se trata. Opción C: no había oído hablar antes de ella. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, además del chat que tenemos del grupo del Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado. Claro que sí, Francisco. Y Ana, de viernes comenzamos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: esclerosis amiotrófica, pura maestra de vida, nos enseña a apreciar día a día. Hay mucho de qué conversar respecto a la ELA, cada experiencia, oportunidad de crecimiento, y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual se desconoce tanto, una enfermedad silenciosa que llega y arrasa con todas las capacidades necesarias para dependientes. Así es, Francisco. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes, analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental, más de el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película Martes con mi viejo profesor. Basada en el bestseller autobiográfico de Mitch Albarn, Martes con mi viejo profesor es una emotiva película para televisión, como Maury Schwartz y Hank Azaria como Mitch. La historia relata los encuentros semanales entre un exitoso periodista deportivo y su antiguo profesor universitario, quien se encuentra en la etapa final de su vida tras ser diagnosticado con ELA, o la esclerosis lateral amiotrófica. A través de conversaciones profundas, los martes se convierten en lecciones de vida donde Maury, con sabiduría y ternura, comparte sus pensamientos sobre el amor, el miedo, el perdón, la muerte y el verdadero sentido de la existencia. La película, dirigida por Mitch Jackson, ofrece una narrativa seria, pero como vemos, invita a reflexionar sobre las relaciones humanas y la importancia de vivir con autenticidad. Con una actuación magistral de Lemon, esta cita no solo conmueve, sino que también enseña. Martes con mi viejo profesor es un recordatorio poderoso de que las grandes lecciones no vienen de la teoría, sino de las experiencias vividas. Así es, Francisco. Les invitamos a aquellas personas que quieran tener aprendizajes de vida, no solamente a quienes estén pasando por una situación tan dolorosa como es enfrentar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, que vean esta película. Es una película que nos lleva a la comprensión de la vida. Y los temas que trata esta película, de los que nos vamos a poder empapar y tener esta reflexión acerca de temas tan valiosos como, por ejemplo, cómo la llegada de una esclerosis lateral amiotrófica cambia la vida de forma inesperada y de una manera drástica. No hay ningún aspecto de nuestra vida que se quede desviado por un diagnóstico de este tipo. Y esto es bien importante tomar en cuenta, el cómo a veces damos por hecho muchas cosas como si la vida no fuera alterable, y pues la vida justamente es muy frágil, nos puede cambiar nuestra experiencia de vida, nuestra perspectiva de un momento a otro. También esta película aborda el tema de lo difícil que es el perder la independencia, hasta para realizar las acciones más básicas como alimentarte, caminar, asearte, y ir cediendo, y ir tras pérdida de estas capacidades, y entregarte pues al apoyo de los demás, porque no hay manera de que se sostengan estas capacidades. También esta película nos hace reflexionar acerca de la vida, de lo que es esencial en la vida, de la importancia de aceptar lo más pronto posible lo que la vida presenta, aquello que no podemos cambiar, por muy difícil que sea. Cuando se llega a la aceptación, la situación que estamos enfrentando se vuelve un poco más ligera, más benévola. Así que, pues sí, hay que hacer hincapié en la importancia de la aceptación de todos los retos que la vida nos presente. También se trata temas como la importancia de establecer relaciones significativas a lo largo de nuestra vida, porque son estas relaciones significativas, estas personas las que se van a quedar con nosotros. A veces pensamos que tenemos muchas amistades y es muy doloroso darnos cuenta en estas circunstancias cómo muchos de los que estaban en los momentos felices ya no están. Y también es hermoso ver cómo en estos momentos difíciles, dolorosos, aparecen personas con un corazón enorme que son como luz en medio de la oscuridad, que vienen a hacer de ángeles a nuestra vida y prestarnos su apoyo. Un tema que a mí me encantó ver en esta película, Martes con mi viejo profesor, nos hace reflexionar acerca del funeral, Francisco. El protagonista de esta película, que además es una historia real, él decidió organizar su funeral en vida. Y a mí en lo particular, te digo que me hizo sentido. Él decía, es que ya no voy a estar, si me espero a morir para que se realice mi funeral, ya no voy a estar para recibir sus muestras de cariño, de respeto y escuchar todo aquello bonito que tenían para decir de mí. Entonces, pues él eligió a organizar el funeral en vida y poder recibir todas estas muestras de cariño en vida. Se necesita mucha valentía para hacer algo como esto. Se necesita llegar a una aceptación total de que efectivamente está avisando la vida que este momento final está por llegar. Les invitamos, Francisco, a ver esta película. De verdad que van a tener grandes aprendizajes, una manera diferente de ver la vida y nos muestra también un poquito de lo rudo que es vivir esta experiencia, pero sobre todo con lo que más me quedo yo son con los aprendizajes que transmite Francisco. Ojalá la puedas ver tú también, Francisco, porque es muy interesante. Todos vamos a llegar con la bendición de Dios a una edad en la que nuestras capacidades van a ir disminuyendo y qué importante es saber cómo ir aceptando esas capacidades que se van dejando atrás. Así Totalmente. que, Francisco, invitadísimo a que veas esta película. Muchísimas gracias. Vamos a buscar esa importante película para poder aprender más y más. Y la verdad que agradecemos infinitamente que abras tu corazón aquí con nosotros y sobre todo tus experiencias para que otras personas quienes están pasando por lo mismo, como bien dijimos al principio, bien sea un familiar, un compañero de trabajo, un miembro de la iglesia, miembro de la comunidad. Porque uno nunca sabe, ¿verdad?, que quién está pasando qué. Entonces, que sepas cómo apoyar, porque eso es lo que se necesita, apoyar. Y se necesita tener un poquito de empatía y entender, sobre todo, por lo que está, lo duro que es pasar por esto. Lo hemos visto, que más adelante vamos a compartir con una familia aquí en nuestra área, en el área de New Jersey. Y la verdad que no es nada sencillo. Es súper stressful, como decimos acá, muy estresante, pero pues el apoyo de la comunidad, de las familias, de los amigos, es sí, muy importante. La verdad que después vamos a hablar por qué y cómo, sobre todo. Así es, Francisco. Y yo te invito a que nos compartas esa experiencia que tuviste, que justamente por eso es que hoy estamos abordando este tema de la esclerosis lateral amiotrófica. Asististe a un evento donde en este evento pudiste empaparte un poco de lo que se vive alrededor de una persona diagnosticada con ELA. ¿Cuál fue tu experiencia, Francisco? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Tenemos nuestro equipo técnico, hemos hecho un audio, que después lo vamos a hacer vídeo porque tenemos toda la información, tenemos foto, como bien dices, Mari. Estuvimos este 17 de mayo en la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, donde por segundo año se realizó la caminata por el ELA, acá le llaman el ALS, ALS. Y la verdad que estuvo el oficial Jesús García, quien el año pasado pues estuvimos presente en los diferentes eventos que se realizó para recaudar fondos, para poder apoyar a la familia. Entonces, este es el segundo año consecutivo, digámosle, estuvimos compartiendo con el alcalde de esta ciudad, que es el señor Wednesday Jr. También estuvieron los concejales del área, de todo el departamento de policía, y diferentes empresas, compañías que les dijeron presente. Incluso hay uno que nos compartió una data que está impresionante, y lo vamos a poner. Con el equipo de trabajo, como dije, de Luna 9 Radio Digital, estuvimos haciendo un audio que lo vamos a va a servir para muchas cosas. Primero, para que entiendan un poquito lo que sucede, el apoyo que se necesita. Ver ese oficial de policía, la manera en que lo vimos, desgarra, o sea, impacta. Una persona súper atlética, súper fuerte, se le ve tan frágil. La vida, cuando uno está fuerte, uno es joven, o lo que sea, uno mira y uno, como dice, se cree invencible. Y no se da cuenta de lo frágil que es la vida. Ningún abrir y cerrar de ojos, dirían en mi país, puede cambiarte la vida. En este caso, este oficial de policía, el apoyo de su esposa, de su familia, es impresionante, la verdad, que verlo con ese, ¿cómo es la palabra que me estabas enseñando? Extractor, con vacuum, le dicen acá, una máquina especial. Verlo, usar eso y pues el recibir el apoyo de toda la policía y de toda la comunidad, es fuerte, es impresionante. Extracción de flemas, sí, así gracias. Es. Extracción de flemas. La verdad que con esa máquina, él nos estuvo acompañando, él obviamente, ya que tienen especiales, que estaba con un monitor, porque no, obviamente no podía hablar, pero la transferencia de sonido lo hace la máquina. Y estuvo agradeciendo, el alcalde también estuvo muy, muy, muy sensible. Las palabras que dijo, sobre todo, que ahora lo vamos a escuchar en breve, si me permites, esas palabras calan, de verdad, porque pues sabemos cuál es el resultado, que a veces uno no quiere aceptarlo, como miembro de familia, como miembro de la comunidad, como amigo, como persona conocida, por último. Es difícil aceptar el final. Y nosotros estuvimos tomando fotografías, las cuales la van a encontrar en la próxima edición, en esta próxima edición que ya viene, de la revista Femme International. El video lo vamos a estar editando, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que no olviden suscribirse, dennos like, compártanlo, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Suscríbanse al canal, eso nos permite crecer como programa y pues seguir subiendo contenido. Estamos como arroba Femme International TV, así Femme International TV, todo junto. Y vamos a estar subiendo este video y tenemos el audio preparado. Cuando tú me digas, Mari, pues lo ponemos o vamos a una pausa comercial, tú me dirás. El equipo ya lo tiene aquí listo en consola. Y la sí, verdad adelante, que... Francisco. Ah, ok. Vamos a poner el audio y luego nos vamos a una pausa comercial. Como dije, este audio después lo vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas de redes sociales y también lo vamos a dejar en la página archive.org. O sea, archive.org y en nuestro canal de Telegram. Aquí va el audio que hemos titulado Caminata por el ELA. Querida audiencia de Luna 9 Radio, hoy nos encontramos frente a un tema que va más allá de las palabras y de los micrófonos. Un tema que nos convoca desde el corazón y nos compromete como comunidad. La lucha incansable contra la esclerosis amiotrófica. O sea, segundo año, la ciudad de Gutenberg, estado de Nueva Jersey, se convirtió en el escenario de una emotiva caminata en honor y apoyo a quienes enfrentan esta dura enfermedad. Un evento por solidaridad, de la unión y, sobre todo, de la empatía. Este encuentro fue posible gracias al alcalde Wayne Sitt Jr., acompañado por los concejales de la ciudad, de policía, North Hudson Community Action y el Bloom Social Club. Juntos sumaron voluntades para hacer la jornada inolvidable que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo, desde las 10:30 de la mañana. El punto de reunión fue la sede de la alcaldía de Gutenberg. Allí se cerraron las calles 67 y 68, así como la avenida Park, para dar paso a la esperanza, a los abrazos sinceros y a los pasos firmes de quienes no se rinden. A lo largo del recorrido, la comunidad disfrutó de un participativo, con la presencia de empresas locales que instalaron kioscos al aire libre, venta de productos artesanales y diversas actividades que enriquecieron el evento. Pero más allá de lo logístico, hubo un símbolo, un rostro que representó la fuerza y el coraje, el del oficial de policía Jesús García, quien fue diagnosticado con ELA. En aquella ocasión, se realizaron múltiples actividades para darse en su beneficio. Y también se llevó a cabo la primera caminata por las víctimas de ELA en la ciudad. Este año, el oficial García y su familia caminaron con nosotros. Con paso lento pero decidido, rodeado de afecto, recibió el adicional de la comunidad, los aplausos sinceros de sus compañeros del cuerpo policial y los mensajes positivos de quienes lo admiran. El momento más emotivo llegó cuando el alcalde Cid, visiblemente conmovido, se dirigió a él con unas palabras que aún resuenan en nuestros corazones. Estamos contigo hasta el final, Jesús. Acompañados por vecinos, colegas y voluntarios, Jesús recorrió las principales avenidas de la ciudad. En cada paso se hizo presente una verdad innegable. Cuando caminamos juntos, el dolor se aligera y la esperanza se multiplica. Nuestra emisora, FEM International Group, tuvo el honor de cubrir el evento y participar activamente en la caminata. El clima fue ideal, un cielo despejado que parecía sumarse al mensaje de aliento, de lucha y de conciencia. También estuvo presente ALS United Greater New York, organización líder en servicios y apoyo a pacientes con ELA en la región del Gran Nueva York, incluyendo Manhattan, Long Island, el Valle del Hudson y diversas zonas de Nueva Jersey. Su equipo repartió información valiosa y nos ayudó a comprender mejor el impacto de esta enfermedad. ¿Sabían que cada 90 minutos una persona es diagnosticada con ELA y otra pierde la vida a causa de esta misma enfermedad? Más de 5.000 personas son diagnosticadas con ELA cada año solo en los Estados Unidos. La esperanza de vida para quienes la padecen suele oscilar entre 2 y 5 años, y hasta el día de hoy no existe cura. Estos datos son duros. Nos confrontan con una realidad que muchas veces permanece invisible, pero también nos invitan a actuar, a educarnos, a apoyar y a visibilizar. ALS United Greater New York no solo lidera investigaciones científicas, sino que brinda servicios de atención médica, promueve la educación comunitaria y aboga por políticas públicas más justas para los pacientes y sus familias. Su labor es un faro de luz para quienes transitan esta dura enfermedad. Amigos oyentes, la caminata de Gutenberg fue más que un evento. Fue un acto de amor colectivo. Fue un mensaje claro de que nadie debe enfrentar esta batalla solo. Y fue también un llamado a todos nosotros, como medios de comunicación, como ciudadanos, como seres humanos, a sumar nuestra voz. Desde Luna 9 Radio Digital, nos comprometemos a seguir difundiendo historias que inspiran, causas que importan y mensajes que sanan. Hoy nuestra voz es para ellos, para Jesús, para su familia, para cada persona diagnosticada con ELA y para todos aquellos que en silencio libran una batalla cotidiana. Que esta caminata nos recuerde que la vida es un regalo y que la solidaridad es el lenguaje más poderoso que tenemos. Caminemos juntos siempre. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mario. Viendo características de esta compañía. Esta empresa, esta asociación que se llama ALS, o sea, las siglas de ELA en inglés, United, en el cual pues está justamente, como mencionamos en el audio, cubriendo lo que es parte de Nueva York, parte de New Jersey, y brindando bastante información, y esa estadística que nos compartieron fue, wow, muy, muy fuerte. Yo no sabía que cada 90 minutos alguien es diagnosticado y alguien muere, y que la expectativa de 5.000 personas son diagnosticadas al año. Así es, Francisco. Lamentablemente es una enfermedad que va en aumento el número de personas afectadas y desafortunadamente por no ser un número significativo para la ciencia, no se investiga como debería de investigarse porque hasta la fecha no se tiene una cura, no se sabe qué lo provoca y bueno, pues se sigue en esta incertidumbre de cuando llega un diagnóstico de este tipo, pues no hay muchos recursos médicos para poder tener una oportunidad de sanación. Así que, bueno, esto lo hace más complicado. Así es de que, bueno, pues es una lucha constante el que las personas que están viviendo esta situación piden y buscan la manera de que se les escuche y de que se les tome en cuenta y se investigue al respecto para que se pueda llegar a una alternativa de sanación, Francisco. Ojalá, Dios mediante. Sabemos de que la tecnología está avanzando, que la ciencia avanza a pasos agigantados en algunas cosas. Ojalá, perdón, llegue a ser pronto el momento en que primero conozcamos un poco más, conozcamos el origen y la cura. La verdad que muchas familias se van a ver impactadas con ello y Dios mediante esperamos estar todavía en este plano, en esta dimensión, en esta vida para poder verlo y poder estar felices junto con ellos y decir por fin lo vencimos. Así como hemos visto con otras enfermedades, al menos aquí en Estados Unidos, que hemos visto tantas, sería tomar todo el programa para mencionar todas las enfermedades que hemos visto aquí que hay, cáncer, etcétera, etcétera. E incluso para diagnóstico, para pre-cáncer de colon, por ejemplo, hace que unas cuantas semanas te conté que ahora con prueba sanguínea, un hemograma que le llaman en español, la prueba de sangre ya te pueden descartar si tienes o tendencia o tienes ya el cáncer de colon, lo cual es impresionante. Y mira cómo está avanzando la ciencia. O sea, ya sabemos que va a llegar el día, el momento menos pensado, de que pues por fin podamos decir, listo, ya tiene cura. La verdad que es nuestro sueño. Así es, Francisco. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sigue y sea, Francisco. Amén. En gloria a Dios. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No sin antes recordarles que tenemos la encuesta del día de hoy. El día de hoy estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 que si tienes conocimiento que existe una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, ELA por sus siglas. Perdón. Y las opciones son: opción A, sí conozco sobre esta enfermedad; opción B, la he escuchado pero desconozco de qué se trata; opción C, no había oído hablar antes de ella. Déjenos saber su opinión, porque su opinión cuenta. Y al final de este conversatorio, pues vamos a estar dando un feedback acerca de ello, nuestra apreciación acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Una vez más, esto está disponible en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y el grupo de Facebook de Luna 9 Radio Digital. Así que, por favor, participen porque queremos saber su opinión. Así que, vámonos, como dije, a la breve pausa y ya estamos con ustedes en minutos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-558. Como recordó Schemund, 1555, como hoy, en Ro religioso Gian Pietro Carado Papa con Pablo IV. 1936, en Buenos Aires se inaugura el obelisco, verdadero ícono porteño. 1979, un día como hoy, Grecia firma su adhesión a la Comunidad Económica Europea. 1986, en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 1995, un día como hoy, en el campo de la informática, la empresa SAN desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java. Hoy, 23 de mayo, se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. Esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autor. Hará lo son exactamente. 10:41. Tenemos cielos nublados en New Jersey y tenemos una temperatura que está en 52 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 50. Es decir, que estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 10 grados Celsius. Y estamos de regreso. Si recién nos sintoniza, le damos la bienvenida. Los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación del programa las veces que ustedes lo deseen, ya que ese programa quedará grabado. Dicha grabación estará disponible en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive.org. Los links los compartimos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociales, para que ustedes puedan también replicarlo y así hacer crecer estos programas. Continuamos con nuestra programación. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Hoy vamos a tramitar sobre esta enfermedad de la que se sabe, pero que de momento no es diagnosticada. Pero quisiera pedirte que por favor nos expliques, sencilla, para poder entender qué es la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA por sus siglas. Claro que sí, Francisco. Mira, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una neurodegenerativa, afecta a las neuronas motoras, es decir, nos va a consumir los músculos de nuestro cuerpo, impidiéndonos primero la movilidad, pero pues también tenemos músculos en los órganos, es decir, nos va a afectar la respiración y también, pues, en algún momento el corazón también es músculo. Así que ya te imaginarás la gran afectación que provoca. Es una enfermedad que el número de personas afectadas va en aumento, sin embargo, para la ciencia todavía no es un número suficiente de personas afectadas como para que se dediquen recursos a la investigación. Hasta el momento no se tiene conocimiento de qué lo provoca ni tampoco de un tratamiento que ayude a sanarlo. Por lo tanto, es una enfermedad neurodegenerativa que hasta el momento no se tiene cura, es decir, nos va a llevar a la muerte. El pronóstico de vida, además, pues es muy pequeño, es entre 3 y 5 años de vida, aunque sí que hay personas que sobrepasan este pronóstico, Francisco. Muchísimas gracias a Mari, de verdad que estamos aprendiendo bastante, aunque es de verdad que todavía hace falta más espacios donde podamos aprender acerca de esta y otras enfermedades que afectan a nuestra comunidad. Y como bien lo dije, uno nunca sabe, miembro de la comunidad, de la iglesia, compañero de trabajo o ya familiar, puede ser diagnosticado con ELA. Pero quisiera preguntarte, hablando de aprendizaje, para poder captar y que nuestra familia que nos está escuchando también en ti pueda aprender un poco más, ¿cuáles suelen ser los primeros síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica? Sí, Francisco. Mira, es una enfermedad silenciosa porque se presenta con debilidad muscular, es decir, pequeños accidentes que se te caen las cosas o tropezones, caídas sin sentido en donde está plano. Se presenta esta debilidad del cuerpo en una de los lados del cuerpo, por eso es lateral, izquierdo o derecho, cada persona es diferente. Empiezan por debilidad en una mano o en una pierna, en las extremidades, Y bueno, pues de esta manera, imagínate cómo pensar que que te sucedan accidentes, que se te cayó el vaso o tuviste un tropezón, pudiéramos imaginar que es la antesala de una enfermedad de este tipo o son esos primeros síntomas de que pues llegó una ELA y pues que llegó ese Francisco. Normalmente, prestar atención con esos primeros síntomas. En nuestro caso, pues lo tomamos como juego, lo tomamos como despiste, es decir, no lo veíamos como que realmente fuera algo serio. Suele verse así. Esos son los primeros síntomas, accidentes sin sentido. Que a veces se puede confundir con otras enfermedades, por ejemplo, personas quienes, digamos, se les caen las cosas o cosas por así, tienen problemas con el túnel carpiano, ya sea que haya sido una secretaria, por ejemplo, que es la mayoría de secretarias tiene la tendencia, digamos, a tener esa enfermedad como consecuencia de tanto tiempo estar escribiendo. Personas de limpieza, por estar con el mapo, como se dice, trapeador, mop, tanto de lado a lado, le daña. Entonces, como que también se puede confundir un poquito. Qué bueno que nos puedas aclarar esto, Mari. Gracias. Así es, Francisco, se puede confundir con un montón de enfermedades como la ciática, por ejemplo, o un dolor muscular, porque si es cierto lo que tú comentabas, casi siempre son personas deportistas, en donde pues se puede entender pues, que a lo mejor tuvieras alguna lesión. Sin embargo, bueno, pues no, conforme avanza el tiempo, van quedando más evidentes síntomas que van descartando esas otras situaciones menos complejas. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las posibles causas o factores de riesgo para llegar a una esclerosis lateral amiotrófica, Mari? Pues mira, Francisco, se habla de muchas, ya sabes, las clásicas, el fumar, el beber, el nivel de estrés muy alto. Se habla de muchas, incluso, digo, se tiene tan poca información clara que incluso yo me encontré en su momento cuando nos dan este diagnóstico con que el consumo de mejillones, creo que pues en realidad no se sabe, ¿no? Yo lo que te puedo decir, Francisco, lo que yo vi en nuestra experiencia es que sí, un nivel de estrés constante en la vida de una persona, me parece que ese es un factor importantísimo. También la mala calidad de sueño. En su momento, quien era mi esposo, tenía apnea del sueño y esto, pues, si vemos lo que significa que la persona no esté oxigenando suficientemente el cerebro, bueno, pues pudiera ser una causa, ¿no? Y digo pudiera porque no hay sustento científico que nos lo diga, pero yo lo que pude ver era esta situación, personas que llevan a su cuerpo a un nivel de desgaste tremendo por temas casi siempre laborales, a veces deportivos, en donde pues truenan la máquina, ¿no? Para mí el cuerpo es una máquina perfecta, pero como toda máquina, si la llevamos a una exigencia que va fuera de sus capacidades y esa exigencia es permanente, pues seguramente que la vamos a dañar. Yo es lo que alcanzo de ver, Francisco, porque como factores de riesgo, como te digo, pues nos vamos a encontrar muchos en la información que no, que podamos tener de la esclerosis lateral amiotrófica, pero hasta el momento la realidad es que los médicos no saben qué es lo que la provoca. Muchas gracias, la verdad que sí. ¿Y cómo se diagnostica la ELA y cuánto tiempo suele tardar este proceso? La ELA se diagnostica por descarte, Francisco. ¿Qué significa esto? Significa que no hay un estudio ni un análisis que te lo puedas hacer y te dé como resultado una ELA, sino que te tienen que hacer todos los estudios habidos y por haber para ir descartando otras enfermedades y cuando no son ninguna de esas otras enfermedades, entonces da como resultado que es una ELA. Es decir, ahora sí que si no es nada de eso, pues entonces es ELA. Además que en este proceso de hacer estudios, pues el tiempo va pasando y los síntomas se van haciendo más evidentes. A nosotros, en nuestra experiencia, nos llevó un año en llegar a este diagnóstico, porque pues hubo antes muchos diagnósticos muy diferentes en los que pues no, al final se veía que no había mejoría con los tratamientos. Se siguió haciendo estudios, análisis, hasta que con este avance de los síntomas dejaban más claro que se trataba de una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces se hace por descarte y el proceso pues suele ser un largo recorrido, toda una odisea, Francisco, para poder llegar a este diagnóstico. Entonces se llega ya muy cansado, se llega ya deseoso de tener un diagnóstico para saber a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, pues desafortunadamente cuando se llega ahí, si el pronóstico del tiempo es entre 3 a 5 años de vida, después de los primeros síntomas, pues llegas ahí ya con un año menos casi siempre. Wow, qué frustrante, pues, de verdad, que no haya como otras enfermedades con los diagnósticos y poder llegar a ello más rápido, porque pues es una carrera contra el tiempo, la verdad, y prácticamente, como dices, llegan súper agotados y qué lástima. Pues por el momento, como decimos, ya llegará el momento, pronto será. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es el pronóstico de vida de una persona una vez diagnosticado con ELA? Sí, Francisco, como ya habíamos comentado y tú también tuviste ya información al respecto en este evento, en el que el pronóstico de vida es alrededor de 3 a 5 años de vida después de los primeros síntomas, no del diagnóstico. Si bien también tenemos que comentar que hay personas que sobrepasan y por mucho esa expectativa de vida. Aquí en Monterrey hay una persona que ya va como en el año 15. Conozco una persona en Estados Unidos que va en el año 11, perdón. Y bueno, así, ¿no? Diferentes situaciones en las que sobrepasan y por mucho esta expectativa de vida. ¿De qué depende? Pues depende de que se tengan los recursos necesarios para atender toda la complejidad que envuelve a una persona diagnosticada con ELA. Lamentablemente, no todas las personas cuentan con esos recursos y sí, va a ser definitivo, va a impactar mucho en el pronóstico de vida. También creo que depende de esa rápida aceptación de lo que se está viviendo, porque cuando se llega a la aceptación, la actitud cambia y se vuelve más propositiva, se busca cómo estar bien con esa situación que no nos da opción a no tenerla. Cuando nos quedamos atoraditos en la negación, bueno, pues se puede perder mucho tiempo en buscar situaciones alternativas o soluciones alternativas que lamentablemente se pueden descuidar los factores importantísimos para prolongar la vida ante un diagnóstico como este. Ese fue el caso de nosotros. En su momento, mi esposo decidió no llevar el tratamiento que le proponía la medicina alópata y decidió tomar un tratamiento de acupuntura ancestral milenaria de Corea. El siendo coreano decidió atenderse para en este modo porque pues el médico acupunturista le daba esperanzas de vida. El médico alópata le dijo desde un primer momento que no tenía cura y que la expectativa de vida era muy corta. Entonces, ante estas dos opciones, él eligió la acupuntura. Desafortunadamente, su médico le dio una dieta estricta de baja en proteína, que lamentablemente le aceleró el proceso, porque justamente hay que cuidar que el músculo se mantenga su vida lo más posible, y pues sin el consumo de proteína lamentablemente el músculo se va mucho más rápido. Son dos factores bien importantes en la alimentación, que uno es la proteína, la fibra, porque pues con la falta de movilidad el metabolismo se alenta demasiado, y el ejercicio, la terapia de fisioterapia es importantísima. Sin embargo, bueno, pues en nuestro caso no se llevó de esta manera y fueron factores importantísimos para que avanzara mucho más rápido la enfermedad, además de que tampoco se tomó el tratamiento adecuado, en donde si bien el medicamento que hay pues no va a aliviar a la persona, pero sí ralentiza el proceso y tampoco se tomó. Entonces, es bien importante el poder llegar a un diagnóstico y con ese diagnóstico analizar las opciones que tenemos y tomar las decisiones que la persona enferma quiera tomar porque es su cuerpo, es su vida y pues aceptar las consecuencias de esas decisiones. No es fácil, Francisco, ante una emocionalidad tan fuerte que se vive cuando se está pasando por este diagnóstico, no es fácil tomar decisiones adecuadas, pero pues hay que hacernos llegar del equipo necesario para poder tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, pues este es el pronóstico de vida demasiado corto, aunque sí que hay personas que han sobrepasado y por mucho. Esta es este pronóstico de vida, Francisco. Impresionante, la verdad que estamos aprendiendo muchísimo aquí en Creciendo Juntos, junto contigo, Mari, y gracias por ello nuevamente. Y quisiera preguntarte, ¿existe algún tratamiento que ralentice el proceso de la enfermedad? Sí, Francisco, hay un medicamento que se llama Rilutec. Hay otro que tiene el nombre muy similar, al final es lo mismo, de dos laboratorios, es el único aprobado hasta ahorita, médicamente es el que se utiliza, promete prolongar un poquito este avance, sin embargo, pues no hay cura y es todo lo que se tiene, Francisco. Yo les invito a las personas que están pasando por esta situación que no se dejen engañar, de repente aparecen productos milagrosos que te ofrecen, pues eso, ¿no? La sanación total e inmediata. Y pues les invito a tener estas precauciones porque ante tal desesperanza, sí solemos caer en este tipo de situaciones en las que pues nos damos cuenta que solamente son estafas y pues desgastan aún más a la persona que se decanta por estas alternativas y deja de lado un tratamiento que pudiera ser de más ayuda. Así es de que, pues, esto es lo que hay hasta ahorita, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad que hay que tener cuidado de esta gente inescrupulosa que, pues, se aprovecha del dolor de las personas y de esa necesidad de poder solucionar. Entonces, pues, hay que tener cuidado con ella. Siempre chequeé con los expertos, con personal médico calificado, para ver lo que esté saliendo, porque como digo, me imagino que es una carrera contra el tiempo, que las farmacéuticas estarán pues también buscando la solución, ¿verdad? Así que pronto, como dije, ya tendremos notas oficiales y aquí estaremos compartiéndolo en Luna 9 Radio Digital, porque siempre vamos directo a la fuente. Mari, ¿cómo fue el momento del diagnóstico para ustedes? Cuéntanos qué emociones, qué pensamientos surgieron, por favor. Claro que sí, Francisco, es un momento que se queda grabado en la memoria y se queda pues como si fuera ese día. Fue un, como te digo, un peregrinar en la búsqueda de un diagnóstico que fuera el adecuado, porque se había tenido ya diferentes diagnósticos en los que el tratamiento pues no se veía mejoría, sino que al contrario se veía más afectación. En el caso de mi esposo empezó con un ligero sensación de pinchazo en uno de los glúteos al caminar, que conforme avanzaba el tiempo le fue impidiendo la marcha, tuvo caídas y bueno, pues es muy desgastante toda esta situación de no tener una solución. También su cuerpo se fue adelgazando. Nosotros no lo tomamos con mucha, no le dimos importancia porque en ese momento él estaba queriendo adelgazar, estaba muy enfocado en empezar a cuidarse un poquito y pues en el adelgazar pues se camuflajeó con ese cuidado que él estaba teniendo en sus hábitos de vida, alimenticios y de ejercicio, así que bueno, pues también no lo vimos, ese síntoma. Cuando se llega a ese momento, Francisco, llegas cansado, llegas ya queriendo un nombre, ¿no? De una enfermedad que te presenten, pues a eso a lo que te estás enfrentando. Y bueno, Él tuvo un diagnóstico en Corea donde pues le dan la información, regresa a México para pues tener una segunda opinión. Esta segunda opinión pues fue con un neurólogo súper rudo, también eso hay que decirlo, esta falta de empatía y de tacto en que te dan los diagnósticos es, híjole, determina mucho el cómo tú lo tomes. Un doctor que tenía pues mucho trabajo, nos trató de una manera con mucha aceleración en sus formas. Y básicamente nos dijo, pues usted tiene esto, la expectativa de vida es esta, pero pues yo no atiendo eso porque yo solamente atiendo problemas neurológicos que se pueden operar, entonces usted no es candidato para ser mi paciente. Así de brusco. Entonces, pues te dejan en shock. Ese mismo día pudimos tener la cita con otro neurólogo y este neurólogo, bueno, Francisco, fue la experiencia totalmente opuesta a esa otra que acabo de comentar. Llegamos a su consultorio, en su consultorio no había un escritorio, sino que había sillas acomodadas en una media luna, en donde no había una barrera. Ahí yo me di cuenta que el escritorio de los médicos hacen barrera entre él y su paciente. Había una cama y habían varios aparatos de exploración. Le hizo un estudio de exploración física. Mientras tanto, le preguntó pues el motivo. Mi esposo comentó que le habían dado ese diagnóstico y pues quería una opinión más. Y mientras el médico hacía la exploración y todo este chequeo, le fue diciendo muy suavemente de lo que se trataba la ELA y bueno, pues para cuando terminó su revisión nos sentó en esa media luna en la que para ese momento pues ya nos había dado toda la información, nos sienta y nos dice pues que efectivamente todo indica que sí es una ELA, pero que pues nos iba a brindar todos los apoyos necesarios para que se viviera lo mejor posible, que era necesario hacerse unos estudios inmediatamente para corroborarlo. Nos dio el tiempo, una expresión pausada, empática, con la mirada en nuestros ojos, en donde ese trato, Francisco, yo te puedo decir que se sintió como un abrazo en medio de una situación en la que se necesitaban abrazos. Sin embargo, pues aún con todo lo paciente y amoroso que fue, sentimos como que nos dieron, pues ¿qué te digo? Yo lo sentí en particular como un balazo en la cabeza que fue muerte y él me comentaba que sintió que ahí se le acabó la vida. Es fuertísimo, salimos, los pasillos del hospital parecían larguísimos, parecía no se escuchaba nada, como que se quedó en silencio el hospital, sintiendo como que no pisas, sintiendo como que estás en el limbo, una situación súper extraña, Francisco, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es bien importante ahí tener un espacio en donde esas acciones seguro. Es lo que te podría compartir, Francisco, momento en particular. Porque de verdad, life changing, como se dice, hasta te cambia la vida, es como un baldazo de agua fría, dirían los antiguos en mi país. Entonces, la verdad que sabemos de que nuestra familia que nos está escuchando en diferentes partes ahora, pues alguien debe haber escuchado también un caso similar y nos entiende, ¿no? Y sobre todo, está obteniendo información que puede ayudar a otras familias, y eso es lo que queremos aquí. Queremos de que sepan que hay una persona como María Luisa que sabe de primera mano lo que es, tiene un libro publicado acerca de ELA, entonces una prueba de fe, prueba de amor. La verdad que lo recomendamos porque le va a servir como una guía, y hoy en día pues la información es poder. Los invitamos siempre a que estén informados y sabemos de que esta enfermedad pues cambia la vida. Como les digo, estuve segundo año consecutivo compartiendo breves momentos con esta familia, el del oficial Jesús García, y la verdad que es impresionante ver el cambio en su cuerpo, el que no puede hablar, el que dependas de una máquina que traduzca lo que quieres decir. Imagínense uno que ha estado todo el tiempo hablando, que no conocen la voz, y no poder hablar, no poder moverte, depender de máquinas, depender de otras personas, para todo prácticamente, para poder vivir el poco tiempo que queda, una calidad de vida. La verdad que es impresionante, es impactante. Esto es lo que estamos compartiendo, no es solamente un tema, por ponerlo así, sino es una historia de vida, es algo que pasó, ¿me entienden? O sea, nuestra familia que recién nos sintoniza de Luna 9 Radio Digital, pues dirán, ah, están compartiendo una película. No, no estamos compartiendo una película, estamos hablando de caso que lo vivió María Luisa, yo lo he visto aquí con el oficial de policía de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, Jesús García. Veo el sacrificio de su esposa, su hija, vemos todos. Es tan impactante que puedo decir que el momento en que estuvimos tomando fotos y estuvimos grabando el vídeo para tenerlo, para que puedan ustedes apreciarlo, las personas cuando lo vieron al oficial, de solo verlo llorar, se hicieron a un lado y se pusieron a llorar. De tan transformación que tuvo su cuerpo. Una persona que alzaba pesas, una persona que puede ser atlético, imagínese un policía, ¿no? Tiene que estar fit, como dicen acá, o sea, fuerte, atlético, para poder pues desarrollar su trabajo. Y de repente ver tan adelgazado sus extremidades es impresionante. El que no puede hablar. El ver que dependes de máquinas para poder vivir. Y la verdad que no podemos imaginar, Mari, lo que viven los niños. Y la verdad que se necesita una fuerza extraordinaria para sobreponerse. Porque pues no se conoce. No es como, digamos, un infarto. Digamos, cáncer, que pues hay algunos que sí tienen cura, ¿verdad? Y otro, por ejemplo, el pancreático que no tiene, pero hay otro de tiroides, u otros que se lo extraen y ya está. Si cambia tu vida con, digamos, un régimen alimenticio, digamos, cambios, pero pues te vives, ¿no? Por muchos años. Pero este no. O sea, estás condenado de frente a un final, que ya sabemos cuál es. Qué duro, Mari. Wow. Así es, Francisco. Una ELA hasta el día de hoy sigue siendo una sentencia de muerte y en un tiempo muy corto. Hay que decir también, Francisco, que esta enfermedad afecta absolutamente todo el cuerpo, pero lo que va a dejar intacto es la capacidad de sentir, va a dejar intacto la conciencia, la capacidad cognitiva, es decir, tu cerebro no se altera. Tus capacidades siguen estando ahí, tu conciencia sigue estando ahí, es decir, te das cuenta de absolutamente todo. Es como si estuvieras encarcelado, tu cuerpo se vuelve tu cárcel, tu mente está perfecta, pero tu cuerpo pues hace de cárcel de esa mente. Entonces la persona se da cuenta de absolutamente todo y además tiene sensibilidad en su cuerpo. También va a conservar la habilidad o la capacidad de control de esfínteres. Eso quiere decir pues que ellos se dan cuenta cuando tienen necesidad de hacer pipí y popó y que desafortunadamente pues su cuerpo no les responda para poderlo decir o para poderse mover e ir al baño. Es muy fuerte, les suele afectar muchísimo el uso del pañal. Porque pues son personas, esta enfermedad ya está llegando en edades más tempranas, 30 y tantos, normalmente aparece a partir de los 40, son personas que están en su plenitud de su vida y bueno, que llegue esta enfermedad es demasiado dolorosa, Yo, mi palabra que tengo para describirla es brutalmente doloroso. Francisco, es fuertísimo vivir una experiencia de estas. Te lleva de pérdida tras pérdida y muy rápido, en donde apenas estás asimilando una pérdida cuando ya tienes otra encima, la cual tienes que aceptar también, asimilar, adaptarte. Es sumamente fuerte. Es una enfermedad que no solamente es para quien la padece, sino también para toda la familia, porque no hay manera de que no se vea afectada la dinámica familiar y todas las áreas de la vida de una persona. Así es de que, bueno, por eso es que es importante, consideramos que es importante hablar del tema, porque como sociedad podemos generar conciencia y ser de apoyo cuando nos toque estar del lado de quienes podemos apoyar, y pues estar más preparados para si estamos del lado en el que somos los familiares, que nos toca contener la vida de un ser querido con esclerosis lateral amiotrófica, y para quienes estén viviendo esta enfermedad en su cuerpo, bueno, pues decirles que es una situación que sí, es muy retadora, pero que sin duda no la vivirán solos, Francisco. Y esto es, yo creo, que lo más valioso, porque asusta muchísimo este tipo de situaciones en las que nos vemos rebasados completamente. Así es de que, por eso es que traemos este tema, Francisco. Nos consideramos bastante importante informarnos, prepararnos, y si nunca llega una situación de este tipo a nuestra vida o a nuestro entorno, bueno, pues entonces disfrutar más plenamente de la vida sabiendo el milagro que es, Francisco. Exactamente. Muchísimas gracias, Mari, perdón, por compartirlo con nosotros. La verdad que es importantísimo la información. Es importante que siempre sepan de que hay información, como dije, disponible para poder compartirlo y poder, digamos, que sepan que hay gente que está tomando conciencia un poquito más a la vez, y que más personas se están educando con este tema, porque es totalmente desconocido hasta el momento, pero hay instituciones, hay empresas, hay escritores como tú, por ejemplo, que está compartiendo esta información para poder comprender más y que la familia también sepa, ¿no?, el valor de la unión, el valor de estar juntos, el valor de empatía, y poder entender un poquito más por lo que está pasando a las familias y cómo les cambia la vida, como dices tú, brutalmente. Así que vamos a una pausa, pero no se olviden que vamos a regresar pronto, que pueden hacer sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. Y también no se olviden de participar en la encuesta del día de hoy. Les estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital: ¿tienes conocimiento que existe una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por sus siglas? Opción A: sí conozco sobre esta enfermedad. Opción B: la he escuchado, pero desconozco de qué se trata. Opción C: no había oído hablar antes de ella. Déjenos saber su opinión, y al final de este conversatorio, pues vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. A quienes están participando activamente, muchísimas gracias. Así que, como dije, vámonos a una pausa y enseguida regresamos juntos. No me van de ahí. Estás escuchando Luna Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1555, un día como hoy, en Roma, el religioso Gian Pessel con el nombre de Pablo IV. 1936, en Buenos Aires se inaugura el obelisco, verdadero ícono porteño. 1979, un día como hoy, Grecia firma su adhesión a la Comunidad Económica Europea. 1986, en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 1995,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:05. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 54 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 51, es decir, que estamos en 12 grados Celsius con una sensación térmica de 11. Vamos de recién, le damos la más cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en la sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá, productora y conductora de Luna 9 Radio. Además de terapeuta sistémica, tanatóloga, autora del libro Ela, una prueba de fe. Y estamos teniendo una interesante charla justamente sobre la Ela o la esclerosis lateral. Mari, ¿cómo? Antes de continuar con nuestra programación, quisiera preguntarte, como hemos mencionado en más de una ocasión, eres autora del libro Ela, una prueba de fe. Quisiera preguntarte, pedirte que nos compartas, mejor dicho, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿En qué formatos está disponible? ¿Y para qué público está dirigido este libro, Ela, una prueba de fe? Claro que sí, Francisco. Lo encuentran en Amazon, en pasta blanda y Kindle. ¿Y para qué público está dirigido el libro? Pues mira, Francisco, este libro puede ser leído por adolescentes de 14 años en adelante que estén buscando este sentido de la vida, que no le estén encontrando sabor a la vida, y pues de ahí hasta la edad que Dios nos permite vivir, cualquier persona de 14 hasta 100, es un libro, porque es un libro que les va a aportar estos aprendizajes de vida que nosotros tuvimos a través de esta experiencia tan fuerte. Este libro, Francisco, está hecho con la intención de ahorrar un poquito de dolor, un poquito de camino o un poquito de cansancio de vida. Ojalá y se pueda cumplir este propósito. Así de que para cualquier persona a partir de los 14 años puede leer este libro. Es un libro fuerte, es un libro que ojalá, si es un adolescente, lo pudiera leer acompañado de sus padres, porque, bueno, es un libro que nos va a hablar de una realidad en donde se lleva a estar rebasado en muchos sentidos. La verdad que sí, los invitamos a que lo adquieran en Amazon para que conozcan un poquito más, y como bien dices, personas hasta de 14 años, son 336 páginas, pero le va a ayudar muchísimo acerca de este tema. Sobre todo, como decimos, que entre más información tengamos, pues es mejor. Así que esta enfermedad, una prueba de fe, como dices en tu libro, Ela, una prueba de fe, historia real y escrita desde la mirada de la esposa de un enfermo diagnosticado con Ela o la esclerosis lateral amiotrófica. Me gusta esa parte que dice, dile sí a la vida como viene, también en lo difícil, y logra la plenitud. Es muy difícil lograrlo, pero sabemos de que esto transforma las vidas no solo del paciente, sino también de la familia completa. Y me gusta esa parte que dice, ¿cómo cuidar y acompañar a un ser querido en su enfermedad incurable y terminal? Muchas gracias, la verdad que sí. Este libro está muy interesante, lo estoy viendo, lo tengo aquí en mi delante, y sabemos de que muchas personas se van a poder beneficiar de ello, así que ya saben, adquiéranlo en formato físico o Kindle. Lo pueden llevar a quienes tenemos la escuela vieja o la antigua escuela de tener papel en mano, pues el libro también está disponible. Vamos a continuar entonces con nuestra programación, y quisiera preguntarte, hablando de cambios y de todo, ¿cómo cambia la vida y la dinámica familiar a partir de recibir el diagnóstico de Ela, Mari? Cuéntanos. Francisco, pues cambia de forma radical, porque cuando se llega a un diagnóstico de Ela, la persona ya está presentando complicaciones en la movilidad. Lo primero que va a afectar es la capacidad para trabajar. Y bueno, pues con eso vienen cambios en la economía familiar, cambios en la dinámica familiar, es decir, esta persona, este rol que estaba jugando en la familia, pues varias de las actividades que realizaba van a poder seguirse realizando, pero en la gran mayoría no podrá continuar de esta manera como se acostumbraba. Entonces, pues te cambia todo, Francisco. Porque si vemos nuestras áreas de vida, pues te va a cambiar en tu dinámica familiar, en el trabajo, por supuesto que va a afectar la relación de pareja, las relaciones familiares, también te va a afectar, por supuesto que sí, tu espiritualidad, es decir, tu fe. Por supuesto que va a pasar por fuego tu fe ante una situación de este tipo. Entonces, pues te puedo decir que no hay un área de la vida que no toque esta situación en donde la altere y pues nos cambie completamente el cómo veníamos viviendo. Yo te lo puedo describir, Francisco, como la vida tal como la conoces sin poder hacer más. Es como si hubieses construido tu mundo, tu vida de arena y llega esta situación tan fuerte que es como un gigante, ¿no? Que viene y la aplasta así en un segundo y todo te lo derrumba. Y pues toca dejar seguir esa etapa de vida, esa vida como la conocías y aprender a vivir con los condicionamientos y las limitantes que te pone esta enfermedad. Muchísimas gracias, Mari. La verdad que qué duro. Lo cual también me lleva a preguntarte, porque sabemos que nuestra radio escuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio también deben estarse preguntando lo mismo. ¿Qué tipo de apoyo médico y emocional entonces fue necesario durante este proceso? Mira, Francisco, este es un tema bien importante porque se necesita un apoyo médico bastante importante, es decir, se ocupa un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Pues que ojalá y puedan dirigirse lo más pronto posible a las asociaciones de ELA de su lugar de residencia. Porque en estos lugares nos van a poder asesorar mucho mejor. Nosotros no lo hicimos, ni siquiera sabíamos que existía hasta ese momento. Y bueno, desafortunadamente no acudimos ahí. Es mucho mejor que la atención de una persona con ELA la lleven en un equipo multidisciplinario. Esto quiere decir en una clínica donde se tiene a todos los especialistas que te van a brindar el apoyo necesario para este padecimiento, en donde además es bien importante que estos especialistas tengan comunicación, porque si no, entre una forma de tratar este padecimiento y otra forma de pensar de otro médico, pues se pueden contrapuntear y causar conflictos en la mejora del paciente. Así que es súper importante buscar clínicas de ELA en donde se les va a dar la ayuda porque se necesita, bueno, se necesita de un neurólogo, se necesita de un neumólogo, del nutriólogo, del cardiólogo, de un terapeuta pulmonar. Miércoles con nosotros un terapeuta pulmonar. Se necesita el apoyo de fisioterapia, se necesita de enfermeros especializados, es decir, no un enfermero general, sino enfermeros especializados. Se necesita el apoyo de los biomédicos y, por supuesto, que el apoyo emocional, psicológico es súper importante y también el espiritual. Así que, Francisco, pues se necesita un gran equipo multidisciplinario y lo más conveniente es buscar una clínica donde todos juntos, que nos van a evitar traslados, que también eso es muy importante para las personas que tienen estos padecimientos. Es muy difícil los traslados conforme va avanzando la enfermedad y súper importante que los especialistas tratantes tengan comunicación para que el equipo se ponga de acuerdo en cómo va a tratar esa persona, cómo va evolucionando, porque cada evolucionan de la misma manera. Entonces, súper importante que tengan comunicación. La comunicación es importante, Mari, la verdad que sí, porque se ahorra tiempo. Mire, lo sabemos de que si una enfermedad normal, pues los familiares no tienen cabeza para eso, imagínense una enfermedad de este tipo, ¿no? De tan agresivo, pues no hay there's no mind to it. O sea, uno no tiene la mente de estar que esto, que lo otro. En cambio, en un equipo de médico, tiene todo lo que se necesita. Todo es, digamos, psicológico. Brevemente, la información también de aquí que nos brindaron, porque cubren Nueva York, New Jersey. Brevemente, vamos a decir las áreas de la región New York, New Jersey, Long Island, en el Lower and the Mid Hudson Valley, o sea, el condado Hudson. También el norte y centro de New Jersey. El teléfono, tomen nota, es el 212, o sea, el número de Manhattan. 212-619-1400. 212-619-1400. Es el ALS United. Así, unido. ALS, que es la ELA en inglés, es el ALS. ALS United o United de Nueva York. Ahí van a tener toda la información. También tienen el, vamos a después ponerlo en el grupo de WhatsApp para no hacerlo tan largo. El website, pero ahí lo tenemos. Así que quisiera preguntarte, Mari, ¿cuáles fueron los desafíos físicos, psicológicos de los que ELA enfrenta, no solamente al enfermo, sino también a la familia? Sí, Francisco, mira, este también, bueno, son todas preguntas muy, muy importantes. Nos va a afectar, las primero, a la persona que lleva esta experiencia de ELA, este diagnóstico, lo primero que se va a venir como retos son la movilidad, es decir, va a empezar a necesitar apoyos para el andar, para levantarse, y esto ya genera, pues, bastante estrés y bastante afectación emocional, porque como te comento, estamos hablando de personas que suelen ser pues muy activas, que están en una edad en donde todavía tienen esas capacidades bastante habilitadas, y de repente ver que su cuerpo no les responde es demasiado frustrante y afecta muchísimo, muchísimo la emocionalidad. Así es de que el primer reto, pues, es la movilidad. El siguiente reto, pues, es el enfrentarte con que no puedas realizar tus trabajos, sobre todo en lo laboral, en lo profesional. Y esto, bueno, va a conllevar muchas situaciones complejas en la dinámica familiar. También se afecta la capacidad de deglutir. Conforme va avanzando esta enfermedad, la persona le va a ser más complicado el poder deglutir, e incluso llega momento en que pone en riesgo su vida, y llegado ese momento, pues va a ser necesario hacer la traqueostomía para que se apoye con un ventilador que asista a la respiración, y una gastrostomía, que es alimentarse directamente por una valvulita que se pone directo al estómago. Entonces son situaciones que también trae mucha complejidad. La familia le va a afectar en el que tienen que hacer equipo, van a tener que sostener la vida de esta persona en cuanto a recursos, apoyo, atención, y pues son atención 24/7, porque una persona que no pueda sostenerse en sus propios pies, pues va a necesitar apoyo para trasladarse, para sentarse, para acostarse, para alimentarse, y es pues una situación muy retadora para toda la familia y también para la persona diagnosticada con ELA. Entonces, pues desafíos muchísimos, Francisco. Como te decía hace un momento, es irse adaptando lo más pronto posible a estas limitaciones, a estos cambios, a estas pérdidas de capacidades, porque pues te vas adaptando a una pérdida cuando ya tienes otra encima. Entonces es súper importante el llevar lo más pronto posible estos procesos de duelo por cada una de las pérdidas de las capacidades, para estar lo más pronto posible en la aceptación de esa limitante, porque con la aceptación la actitud de la persona cambia y de la familia, y buscamos soluciones en lugar de quedarnos atorados con que no aceptamos esa situación. Entonces, desafíos, pues todos los que te puedas imaginar provocados por la no movilidad y también la afectación en el comer y en el respirar, Francisco. Wow, qué difícil, ¿no? La verdad. Quisiera pedirte, por favor, que compartas también, Mari, las terapias, los cuidados multidisciplinarios que se recomiendan para el manejo de esta enfermedad. Sí, Francisco, mira, como te comentaba, pues súper importante la fisioterapia, porque hay que conservar el músculo lo más posible, así que sí es bien importante que hagan ejercicio. Algunas personas expresan que les causa dolor hacer las terapias de fisioterapia, sin embargo, no hacerlas va a causar más dolor porque se atrofia el cuerpo. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, no quieren hacerlos porque duele, pero si no los hacen duele más. Entonces la fisioterapia tiene que estar sí o sí como parte del kit de que van a apoyar a esta persona. Súper importante, pues la alimentación, tendría que ser una alimentación rica en proteínas y también rica en fibra para que ayude a la evacuación, con la intención de conservar lo más posible el músculo. Por supuesto que ir caminando de mano del neurólogo y el neumólogo, súper importante. Hablaba también del cardiólogo porque muchas de las veces la afectación va muy rápido hacia el corazón. Acordémonos que el corazón también es músculo y pues a veces afecta muy rápido el corazón. El apoyo de enfermeros especializados que nos estén auxiliando, porque es imposible que un solo cuidador pueda hacerse cargo del cuidado de su ser querido. Así es de que, pues, estas son las terapias que te puedo compartir. La terapia de respiración también es sumamente importante. Neumólogo, neurólogo, terapia de respiración y fisioterapia, además del acompañamiento de un nutriólogo que nos dé una dieta muy, muy balanceada, muy rica en proteína y en fibra, van a ser elementales, Francisco. Muchas gracias por compartirlo. Aunque es necesario saber todo esto de los médicos, todas las recomendaciones que me das de los cuidados multidisciplinarios. Y quisiera preguntarte, ¿qué papel juegan los cuidadores en la calidad de vida de las personas, como bien mencionaste? Pues, Francisco, se vuelven totalmente dependientes del cuidador, así que el cuidador juega el rol principal en el sostenimiento de la vida de esta persona diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Es valiosísimo el tener personas que los cuiden, que asistan, que acompañen. También recordar la importancia de que el cuidador se cuide, porque a veces, Francisco, cuando se dice la frase romántica o romantizada, sin ti no puedo vivir, en estas situaciones realmente es literal. La persona diagnosticada con ELA no puede vivir sin tener un cuidador a su lado 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ahí es donde realmente podemos vivir esta experiencia de cómo no se puede vivir sin un cuidador. Así que súper importantísimo que los cuidadores se cuiden, porque es demasiado desgastante el tener la vida de tu ser querido a tu cuidado, totalmente a tu cuidado, siendo tu responsabilidad. Muchísimas gracias, Mari, por compartir. Pues felicitamos a todas estas personas que comprometidas con el cuidado de otros, sobre todo en esta enfermedad. Así que gracias por compartirlo. ¿Qué barreras se enfrentan las personas con ELA en cuanto a acceso a tratamientos o apoyos institucionales? Pues la primera barrera que enfrentan es precisamente que el diagnóstico se llega por descarte y suele ser un peregrinar, una odisea demasiado cansada, frustrante, desgastante. Y bueno, pues ese es el primer reto, la primera barrera. Otra de las barreras que yo me encontré, Francisco, ya cuando la enfermedad está avanzada y la persona no se puede mover, el hecho que te digan en un hospital público, por ejemplo, pues para canalizarte con tu cita con el neurólogo, primero tienes que pasar a medicina familiar, Y en medicina familiar, pues aunque haya ya un ex, pues tiene que venir el paciente, porque si no viene, ellos suelen decir, si no hay el paciente presente, no hay consulta. Pero para llegar un momento en el que el enfermo con ELA, moverlo de su cama es pues básicamente ponerlo en riesgo de muerte. Entonces, esta es otra situación que se tiene. Hay que buscar los apoyos de las brigadas médicas que tienen atención a los hogares. Es sumamente importante. Otras situaciones que se presentan, pues, es el alto costo de esta enfermedad. Se necesita, como ya lo comentamos, de un gran número de especialistas médicos para poder atender, cuidar la vida de esta persona. Entonces, desafortunadamente, si no se tiene un seguro de gastos médicos o atención de alguna institución, desafortunadamente la vida de esta persona, pues muy posiblemente se va a cortar, o la expectativa de vida se va a cortar, porque pues no hay bolsillo que alcance, Francisco, para cuidar a una persona con los condicionamientos de una ELA. Así que, pues bueno, barreras muchas. Sé que en España, por ejemplo, no hay esta atención para estas personas y se está fomentando más la eutanasia, porque le salen muy caro al sistema público sostener a estas personas. Lamentablemente, bueno, se está optando por esta solución, y es frustrante para los familiares y para las personas que están viviendo esta enfermedad, porque cuando se está en estas condiciones, Francisco, curiosamente, las personas quieren vivir, los enfermos quieren vivir. Muchas de las veces nosotros, cuando estamos sanos, decimos, no, yo no quiero estar viviendo, necesitando del apoyo de una máquina. Si vivo así, ya no quiero vivir, no lo permitan, yo no voy a aceptar eso. Pues cuando se llega a ese punto, a ese momento en que tienes que tomar esa decisión, la mayoría dicen, quiero vivir, y sí, quiero las cirugías, y sí, no importa que tenga que vivir asistido por un ventilador o por diferentes máquinas, quiero vivir. El ser humano tiene este instinto de sobrevivencia, de querer vivir, y ahí se activa, Francisco. Así es de que barreras muchas, nos hace falta muchísimo apoyo, no hay lugares en donde se pueda atender a este tipo de personas cuando los familiares, por trabajo o porque no tengan familiares, no estén, y esto pues los deja totalmente desprotegidos. Nosotros nos encontramos con esta situación en Corea, donde se solicitó el apoyo del gobierno y se le dio el apoyo a mi esposo en su momento, para que la atención médica en el hospital fuera gratuita. Pero cuando él decide hacerse las cirugías, le dijeron que pues si se hacía las cirugías para prolongar su vida, pues el gobierno no apoyaba. ¿Por qué? Porque con las cirugías, pues la expectativa de vida es mayor, y al gobierno, a las instituciones, pues le sale muy costoso el sostener la vida de una persona en estas condiciones. En su momento, pues se estima que si la persona no se hace estas cirugías, lo más probable es que en 2 o 3 años su vida termine. Entonces, si te apoyan, si no te haces las cirugías, para que pues llegue la muerte de forma natural, y el apoyo no está disponible si tú eliges tener estas cirugías. Llegado esa situación, se tuvo que tomar la decisión de, mi esposo pedía vivir, pero había que renunciar a este apoyo del gobierno de brindar la asistencia médica. Así es de que, pues con estas situaciones nos encontramos, Francisco, en donde desafortunadamente el sistema no apoya el sostenimiento de personas con ELA, sobre todo cuando quieren ampliar su expectativa de vida haciendo uso de los recursos que se tienen, que son la cirugía de gastro y la cirugía de traqueotomía. Muchísimas gracias por compartir, Mary, esta información. Ahora quisiera preguntarte, ¿Cómo puede la sociedad apoyar a quienes han sido diagnosticados con ELA y su familia? Eso es bien importante, Francisco, porque de estas situaciones se sale vivo acompañados, es decir, la familia que está viviendo esta experiencia va a necesitar el apoyo de toda su comunidad, tanto familiar como social. Es bien importante que si sabemos que está una persona cercana viviendo esta situación, nos acerquemos a ver de qué manera podemos ayudar. Créanme que cualquier ayuda es súper bienvenida. A veces las personas no pueden dormir, a veces no hay manera de ir a hacer el súper de que nos recomienden con qué médico ir. Hay muchísimas maneras que podemos ayudar. Es súper importante que tengamos esta empatía de saber que si nos está tocando estar del lado del que puede apoyar, bueno, pues qué bendecidos somos de estar en esa posición y ayudar en lo que nos sea posible. Si estamos en la posición en la de ser familiares, y ya no digo familiares directos, que cuando se vive en el mismo hogar, pues no hay de otra, la mayoría tiene que y le entra a sostener la vida de su ser querido, pero me refiero a los hermanos del enfermo que pues ya están casados, a los tíos, a los primos, a toda esa familia extendida. Créanme que es muy valioso el que nos unamos, el que busquemos apoyar a esa familia que está viviendo esa situación. También la empatía en que si vemos a una persona, Francisco, que está en silla de ruedas, que tiene un tubo conectado a su garganta y un ventilador al lado, pues tengamos la empatía de cuidar nuestras miradas. Sí, como tú lo dijiste, es impresionante, es muy impresionante ver a una persona que su cuerpo está demasiado delgado, que prácticamente es piel y hueso, y que además tiene este aparato asistido por un ventilador. Cuidemos nuestras miradas. Ponernos a llorar tampoco ayuda. Entiendo que es una situación que rebasó a estas personas que tuviste, que se pusieron a llorar, pero eso no ayuda. Lo que le ayuda a esa persona es que lo miremos con la fortaleza que tiene, porque no hay manera de que pueda seguir aquí si no fuera fuerte, tanto ellos como sus familias. Que les demostremos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro apoyo, eso es lo que se necesita. Sí, es muy fuerte, pero hay que tener esta conciencia de cómo realmente podemos apoyar. Mirar con estas miradas curiosas no ayuda, lastima mucho. Mirar con pena no ayuda. Llorar enfrente de ellos cuando somos personas no tan cercanas no ayuda. Así es de que como sociedad podemos ser la persona de nuestra comunidad que se encuentre en esta situación. Muchísimas gracias, de verdad. Entre más información tengamos, mejor será. Y la verdad que gracias por traer este tema el día de hoy. Ahora quisiera preguntarte algo que sí nos atañe también a nosotros, personalmente o particularmente, es acerca de qué papel juegan los medios de comunicación en la sensibilización sobre la ELA. Claro, Francisco, muy importante. Mira, esta pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un gran problema de la ELA es que justamente no se visibiliza y tampoco se sensibiliza a la población al respecto. Y los medios de comunicación, pues, son un espacio precisamente que pueden aportar muchísimo tanto a la sensibilización de esta problemática para las familias que lo viven, como también en la visibilización de esta situación para que sí se investigue al respecto, sí se inviertan recursos en encontrar formas de o evitar o curar esta enfermedad o tratar esta enfermedad de una mejor manera, Francisco. Así que sí, los medios de comunicación también los invitamos a tomar este rol que juegan importantísimo para poder mejorar las condiciones de vida de quienes viven una situación de ELA. Muchísimas gracias, y pues a nombre de todo el equipo, como estás a cargo de relaciones públicas y todo lo de la producción, pues vamos a pedirte que siempre estés compartiendo este tipo de información, todo lo que sea relevante que podamos apoyar, por favor, para que nuestras familias desde Luna Nueva Radio Digital estén al tanto y sobre todo informado, qué es lo que se necesita. Quisiera preguntarte, Mari, ¿cuál consideras que es el mayor mito o malentendido que existe sobre la ELA? Así es, Francisco. Pues justamente los medios de comunicación también nos ayudan para informar y no caer en mitos o en malentendidos. Mira, yo el mayor que me encontré y que nos costó dinero, nos costó ilusionarnos y luego caer nuevamente en la desesperanza, es el creer que las helas todas son iguales. Hay diferentes tipos de hela, Francisco, y la más conocida es la esclerosis múltiple. Y cuando dices esclerosis, en la sociedad se entiende como que todas son la esclerosis múltiple porque es la más conocida. La esclerosis múltiple va a provocar afectaciones en la movilidad, también a nivel cognitivo, pero es más lento el avance. Y no es lo mismo, Francisco. Y existe otras esclerosis, pero las más conocidas son la múltiple y la lateral amiotrófica. Y es bien importante que no las confundamos. En su momento, yo las confundí. Nosotros no conocíamos nada de la ELA antes del diagnóstico. Y una persona me dijo, oiga, no, ¿qué están haciendo en Corea? Vénganse para acá. Mira que mi médico, yo tengo esclerosis múltiple y mi médico me está tratando y estoy súper bien y puedo llevar una vida normal. Y pues nos costó dinero porque de llevarse ya un tratamiento se dejó y se vino a ver esta situación, nos esperanzó, nos dio mucha esperanza y después pues nos volvimos a caer a la misma desesperanza porque no son lo mismo. Así es de que es bien importante la información, comunicación hacen una gran labor en esto, como por ejemplo cubrir este evento, Francisco, pues permite que tengamos esta información de forma fidedigna, información real que va a aportar muchísimo a estar informados y no caer en mitos o en malentendidos. Totalmente de acuerdo, Mari. Gracias por compartirlo. ¿Qué mensaje le darías a otras personas que acaban de ser diagnosticados con ELA y a sus familiares? Pues más que mensaje, Francisco, yo lo que haría sería validarle sus emociones. En su momento para mí fue sumamente importante que alguien me dijera, una persona, una esposa de alguien que estaba con esta enfermedad ya hacía varios años, que me escuchara, que me permitiera expresar lo que estaba yo sintiendo y que me dijera, sí, así se siente y busca los momentos para vivir ese dolor, esa desesperanza, date la oportunidad de tú también vivirlo, porque es fuertísimo. Entonces, yo creo que lo más valioso en ese primer momento en donde se recibe el diagnóstico es buscar ese abrazo que contiene o esas personas que nos van a permitir expresar todo el dolor, el enojo, la frustración, la impotencia que se vive en ese momento, el miedo, Francisco, porque claro que da muchísimo miedo estar ante una sentencia de muerte de este tipo. Así es de que buscar esas personas donde podamos expresar lo que estamos viviendo. Y si nos toca estar del lado de quienes son buscados por una persona que o fue diagnosticada con ELA o tiene un familiar con ELA y no sabemos del tema y no sabemos qué hacer, simplemente escúchenlos con el corazón abierto, con la mente abierta, empaticen, conecten desde el corazón y abrácenlos. Y si pueden ofrecerlo, esto lo vamos a vivir juntos, ofrézcanselo. No estás solo o sola, esto lo vamos a vivir juntos. Aquí estoy para apoyarte. Y se vale decir, no conozco nada del tema, voy a aprender contigo, Francisco. Esto sería una buena manera de abrazar en esos primeros momentos. Totalmente de acuerdo. Mari, antes de preguntarte sobre el libro, ya estamos llegando al final y también tenemos que dar el feedback de la encuesta. Ya estamos con el resultado final. Tenemos una pregunta de nuestra querida maestra María Libradi Hinojosa, que mandamos un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México, que nos dice, buenos y luminosos días, gracias por este programa, María Luisa, Maestro Francisco y Luna 9 Radio. Pregunta, ¿se tienen descubrimientos científicos sobre qué genera la enfermedad y a qué la hace tan progresiva? Gracias por la pregunta, nuestra querida maestra María Librada. Hay algunos estudios científicos en donde se ha determinado que puede ser por ciertos factores, pero como dije al principio, Francisco, la realidad es que todavía no se llega a una conclusión. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, te comparto, Mari, que ya tenemos el resultado final para poder compartirlo con nuestra querida audiencia. Pero antes quisiera preguntarte, ¿qué te motivó a escribir el libro Ela, una prueba de fe? Mira, Francisco, a mí me motivó escribir este libro el que me hubieran gustado muchísimo encontrarme con un libro como Ela, una prueba de fe, cuando recibimos el diagnóstico. No lo encontré, no sé si exista, yo no lo encontré, me encontré con un par de libros que me ayudaron muchísimo, uno de el señor Pablo Ferrara y otro justamente el que hace posible la película de la que hoy hablamos, Martes con mi viejo profesor. Sin embargo, los dos libros los escribe la persona diagnosticada con ELA. Yo desde mi lado, de la esposa de una persona con ELA, buscaba un libro que me dijera cuál era mi rol, a qué me iba a enfrentar, cómo estar a la altura de tantos retos, de esa situación tan fuerte, Francisco. Y ese fue mi primer motivo de escribir este libro, el poderles ahorrar errores, porque nosotros cometimos muchos errores en esta ignorancia de no conocer de qué se trataba la ELA, cometimos muchos errores y es el mostrarlos para que ojalá quien lo lea no cometa estos errores que nosotros cometimos. Es también un libro que nos habla mucho de la fe. ¿Por qué? Porque estas situaciones no se viven de la mejor manera si no es sostenidos por nuestra fe. Vamos a necesitar desarrollar nuestra espiritualidad porque son retos muy, muy fuertes. Esta experiencia yo la quise compartir también, Francisco, porque esta historia no solamente era mía, a nosotros nos ayudaron muchísimas personas, tuvimos una red de apoyo increíblemente amorosa y generosa, y creo que esto también hay que visibilizarlo porque a veces pensamos que hay mucha maldad en el mundo porque es lo que más se escucha en las noticias y pocas veces se habla de la voz del ser humano, y nosotros conocimos esa bondad en una magnitud enorme, así que me parece que es importante dar este testimonio de la bondad del ser humano. La bondad es silenciosa, por eso no se escucha tanto, pero hay que visibilizarla, Francisco. Y también el cómo darnos cuenta que estas experiencias están asistidas por Dios. Nosotros pudimos conocer a Dios, vivir a Dios a través de esta experiencia, y son experiencias sumamente dolorosas, pero también sumamente transformadoras. Gracias a esta experiencia, nosotros tuvimos grandes aprendizajes de vida y eso lo atesoro y lo comparto a través del libro Ela, una prueba de fe, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, por compartir tus experiencias y sobre todo este libro. Y recuérdanos dónde podemos adquirir el libro, en qué formatos está disponible Ela, una prueba de fe. Claro que sí, Francisco, está disponible en Amazon y yo me encuentro en Monterrey también. Puedo hacérselos llegar de forma directa. En Amazon está en pasta blanda y en formato Kindle. En este momento estoy checando con Amazon porque el libro no se encuentra disponible y estoy revisando las razones, pero lo encuentran en formato Kindle de momento y esperamos que en pocos días ya esté disponible en pasta blanda también. Muchas gracias. ¿Y pronto lo tendremos también en audiolibro o todavía es un proyecto para futuro? Es un proyecto a futuro, Francisco, porque este libro, si bien lo buscan más las personas con ELA, honestamente yo lo escribí más para esas esposas o esos cuidadores de una persona con esclerosis lateral amiotrófica, y los cuidadores pues no tienen tiempo de leer. Entonces sí, está entre mis proyectos el hacerlo audiolibro, pero todavía está en proyecto, Francisco. Espero pronto cristalizar ese sueño. Muchas gracias. Esperamos que lo compartas con nuestro equipo, con nuestra familia de Luna 9, porque la verdad que hemos visto un auge impresionante en cuanto a audiolibros. Por eso que preguntaba, cada vez que tengo la oportunidad, perdón, tanto en los jueves culturales como en Noche de Tertulia, siempre pregunto si lo van a tener en audiolibro, porque al menos aquí en Estados Unidos y en Europa hemos visto pues un crecimiento de verdad muy impactante acerca de los audiolibros. Por eso que preguntaba y sabemos de que lo vas a hacer y pronto Dios mediante, y pues esperamos tenerlo acá también para poder compartirlo con nuestra querida audiencia. Gracias por ello. Claro que sí, Francisco. En cuanto esté en Luna 9 Radio Digital, lo presentaremos. Perfecto. Así que vamos a agendarlo. Así que ya sabes. Te comparto que ya tenemos el resultado final de la encuesta. La pregunta del día de hoy fue: ¿tienes conocimientos que existe una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por sus siglas? Y les dimos tres opciones. Ahora, a partir de ahora, ya pueden escoger una o más, o multiple choice, como se dice aquí. Así que la opción A era: sí, conozco sobre esta enfermedad. La opción B: la he escuchado, pero desconozco de qué se trata. Y la opción C: no había oído hablar antes de ella. 90% ha elegido la opción A. Sí, conozco sobre esta enfermedad. Quisiera pedirte a ti, Mari, que nos des un feedback acerca de esta respuesta que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital nos ha hecho saber a través de sus votaciones. Agradecemos, Francisco, agradezco muchísimo el que se tomen el tiempo de hacernos llegar sus respuestas. Y mira, pues qué valioso es que las personas que han contestado sí están informadas. La realidad es que todavía falta mucha labor por hacer para que se conozca acerca de esta enfermedad. Pero qué bueno que ya se está avanzando, Francisco. La verdad que sí, es muy importante y nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital también lo aprecia muchísimo. Gracias, Mari. Pues es el final de este programa. Hoy hemos estado hablando acerca de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, por creciendo juntos a través de conocer los aportes para ampliar sobre este tema. Para finalizar esta interesante charla, nos gustaría que nos compartieras, Mari, ¿qué mensaje final te gustaría dejarle a nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital? Pues me gustaría, mensaje final, el que comprendiéramos la importancia del sí a la vida. Así es, así como se lee en mi libro, sí a la vida, también sí a lo difícil, sí a lo doloroso. La vida es vida, llegue como llegue. Y mientras haya vida, hay que disfrutarla, Francisco, como se pueda. También es mi interés dejarles el que prestemos atención a lo que yo llamo los milagros cotidianos, Francisco. Eso que podemos hacer día con día y como lo podemos hacer siempre, no le damos importancia. Permitámonos disfrutar de esos milagros cotidianos, el habernos despertado un nuevo día, el haber podido abrazar a nuestros seres queridos, el poder decirles que los amamos, el poder disfrutar de la comida rica, el poder disfrutar de un baño sostenidos por nuestros pies bajo la regadera. Disfrutemos, Francisco, de esos milagros cotidianos, de poder respirar, que es algo que lo hacemos de manera mecánica, automática, y que no nos damos cuenta. Así que les invito a apreciar los milagros cotidianos que tenemos día a día en nuestra vida. Muchas, de verdad. Mari, ¿cómo te pueden contactar y cómo te encuentran en las redes sociales para conocer más de la gran labor que realizas como terapeuta sistémica y tanatóloga y sobre todo solicitar una consulta? Claro que sí, Francisco, pues me encuentran en Luna 9 Radio Digital. También me encuentran a través de mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Mari Alcalá, y me pueden escribir al correo ela1pruebadefe@gmail.com y al teléfono por mensajito de WhatsApp al +52 314 109 8502 para hacer una consulta, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nosotros. Hemos llegado al final de esta 14ª transmisión de Creciendo Juntos y les deseamos de que haya... Estaba recibiendo mensajes. Gracias a nuestra querida audiencia, también a Víctor Manuel Aburto, hasta Chincha, Perú. Nos está mandando un emoji. Imagino que está trabajando, por eso no puede hablar, pero nos está enviando un emoji desde Chincha, Perú. Muchas gracias a don Víctor Manuel Aburto. Gracias por su constante apoyo. Como dije, hemos llegado al final de esta 14ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Pues bien, Francisco, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho, esperamos hayamos aportado a la comprensión de lo que significa la ELA en este día. Y les invito a llevarnos tarea para este fin de semana. Y la tarea que les propongo